Que vive en Núñez, una vecina nada más, y me encantó ese texto, me hizo bien y quise compartirlo para que le hiciera bien a muchos y a muchas en este sábado. Por supuesto que le pedí permiso a Patricia Ferreira para hacer público ese texto tan bonito que escribió. Julio Lacarra le puso música a este momento que llamamos Palabras que Salvan. Ronda se llama el disco de Julio y recién cantaba con León. Un tema de León Gieco, Canción de Fuego. Soy Lidia del Valle y estoy en este programa. Trabajamos para vos. Acompáñame, acompáñanos. Todos los sábados de 10 a 13 somos Raíces de mi Tierra. Por la Tecno 88.3, www.latecno.com.ar. Esa. Es que qué momento, ¿no? ¿Qué ya pasó? Parece que están esperando la gente este momentito que es el especial de Don Gigu. Exactamente. Y bueno, sí. Y como es especial, yo también me hago el especial y traigo cosas que me parecen lindas y quiero compartir con todos ustedes. Está bien. Un momento de abrazarnos. Como dicen algunos, a la mañana hay que seguir abrazadito. Y bueno, me acordaba de esas cosas. Que abrazar la almohada de mí. No, pero aquí no es la almohada. Aquí hay que abrazarse distinto, ¿no? Distinto. Persona, claro. A bailar. Ahora sí, ¿eh? Ahí está, acertó. Bueno. Ayer justamente, como hago todos los días, estoy buscando músicos y como Karina decía que vamos a rescatar algo de antes, yo también a este changuito hace mucho que no lo escucho, no sé por dónde anda, y se me vino la ocurrencia de traerlo hoy, porque dejó, no es que dejó, sino que tiene su material grabado. Y seguramente le deseamos lo mejor porque no lo veo, hijo de santiagueño, creo que nacido aquí en Buenos Aires él, pero toca el acordeón y tiene su grupo. Así que para todos ustedes oyentes y oyentas, les dedico este momento porque hoy traje a este gran changuito y sabe a quién me refiero, a Gustavito Sosa. Desde los montes santiagueños traigo el mensaje cordial. Saludo al gran litoral con estas notas camperas. Soy de la cuna la chacarera donde abunda el salitral. Y en lo más tradicional de nuestra danza nativa. Y estos versos que reviva nuestro canto regional. Yo sé que te va a gustar y mi estilo les encanta. Vayan preparando las gargantas que se viene el zapucay. Que sea fuerte como el Yanguay, que retumbe del mundo entero. Y decirles, compañeros, que nunca los olvidaré. Y por siempre los llevaré en cada nostalgia campera. Pulsando mis tres hileras con fuerza para mi gente. Thank you. raíces de mi tierra. Radio Trinchera. De musiquero y peregrino dejó su pago un día, ensillando melodías llegó a la gran capital, hermanado al litoral con el chamamé y la chacarera, y en cada fiesta campera va alegrando la reunión, y su expresión va dejando al compás de su bandoneón. Defiende la tradición de esta música argentina, y con su andar ilumina unas notas sin igual. Amigo Ramón Villarreal, vamos todos por tu huella, sin apuro y despacito, hoy te saludan los paisanitos, con este abrazo sin igual. Qué lindo, Zapucay. ¿Qué te pareció, Soledad Tuchilo? Ah, qué lindo, ¿no? Y bueno, el próximo tema te lo voy a dedicar a vos y te va a tocar bailar también. Y ha sido el mismo que yo les decía, Gustavito Sosa, en dos temas hermosos, pero a lo mejor usted se quedó con ganas todavía, ¿no? Como todos nosotros aquí. Yo estoy entre tres chicas hermosas haciéndome el hombre, el caballero. Y entonces, para que baile a la que le toca ahora en este momento, vamos a poner un tema más y que venga tocando Gustavito Sosa. Le gustan las bailantas y es amigo de trasnochadas, porque es arisco y es confiado como bagual en la guada, porque en juego de visteadas nunca lo vieron perder. Paisano que suele tener fama por todo el pago, y es respetado para el trago fantasioso en la jugada, pues si alguno lo provoca, él se ríe a carcajadas, y seguro te va a probar. No es hombre de achicarse, menos de recular, y si alguno se hace el guaso, le va a aplaudir bien la jeta planazo, porque de cuerpo y de vista es como el dedo para el sogazo. Thank you.

La Tecno, la radio de la UTN Regional Avellaneda, 88.3. Otra radio, siempre música. La Tecno.